gitanita va a ser mía. Ay, yami, yami, mía. Esa gitanita va a ser mía. Yami, yami, yami, mía. Esa gitanita va a ser mía. Poesía, pa' que tú sepas que eres mía. Ay, cuéntale lo que te hacía cuando te ponía la lencería. Y dile que yo soy tu loco, y dile que tú eres mi loca. Me encanta cuando te provoco y como te quito carmín de la boca. Y el niño, el niño, esa gitanita va a ser mía. Y el niño, el niño, el niño, esa gitanita va a ser mía. Me falta encender las velas pa' hacerte mía y comerte en el yacuchi, cuchi, cuchi. Conmigo tú siempre estabas todo uchi. Yo no me como la papa de un bobo, yo soy un lobo. Pero si quieres guerra te llevo a cocho. Niña, remember, que a mí me llaman la leyenda. Te pones demonia porque el Señor te reprenda. Dicen que las mujeres no es que las entienda, pero ¿cómo vas a ser feliz con ese come mío? Esa gitanita va a ser mía.